póngame atención, que ya se está armando la revolución. Somos pueblos que estamos viviendo hasta ahora, felizmente, digo yo, porque no hemos perdido esa alegría de vivir. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores. Y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No. ¿Hay que continuar en la calle, señora? De todas maneras. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir, si aquí nos están cagando de nuevo. ¿De nuevo? De nuevo están con la misma historia, nos dieron un dulce para dejarnos callados. ¿Tenemos que seguir dejando mal la cagada o no? Sí, hasta que duela, hay que protestar hasta que duela, hasta que logremos, de alguna vez por todas, llegue la justicia a este país de mierda, dominado por toda la clase alta. Zánganos de mierda, se han enriquecido con el cobre, con el agua, con el litio. ¡Cuánta hueva! De donde pueden sacar plata a la mierda y exprimir al pueblo, ahí están. Gracias. Comenzamos esta parte especial de la transmisión en vivo de la red de radios anarquistas o Anarchist International Radio Network. Esta es la parte que hacemos en el lenguaje que nos colonizó en Avialala, o también conocido como Latinoamérica. Sabemos que también en otros territorios es el lenguaje que colonizó, y también sabemos que hay otras personas que aprendieron español por otras razones. Así que para todos ustedes, muy bienvenidos a este bloque que vamos a hacer desde la Asamblea Anarquista de Valparaíso, en el territorio dominado por el Estado de Chile. Desde esta puntita del sur del mundo, vamos a estar contando sobre algunas cosas que estamos haciendo acá, sobre algunas situaciones, contextos que se están viviendo acá, la represión, pero también la resistencia, la organización, y algunas otras cosas más. Somos varias aquí en el programa, así que nos vamos a ir repartiendo el micrófono para ir contándoles un poco. Y pensábamos que lo mejor de hacer para un primer bloque es justamente presentarnos como Asamblea Anarquista de Valparaíso. Hay que decir también que en este bloque van a participar otros compañeros, como por ejemplo de la Radio Curruf, que habitan en otros territorios también dominados por el Estado de Chile. Y también algunas otras voces que vamos a ir poniendo pregrabadas, pero nos encontramos ahora por mientras para presentarnos, y le voy a dejar la palabra a otra compañera. Hola, hola. Lo primero que quizás tendríamos que contar es qué es esto de una asamblea anarquista autoconvocada en este pequeño puerto de Valparaíso al sur, sur del mundo. La asamblea anarquista autoconvocada de Valparaíso parte en esto que llamamos revuelta, que partió en octubre del 2019, y unos meses después se forma esta asamblea anarquista autoconvocada, un poco a propósito de que se estaban formando un montón de asambleas territoriales. Surgió esta idea y esta necesidad de también estarnos reuniendo entre anarquistas de manera abierta, autoconvocada, es decir, sin intermediarios que dijeran cuándo nos teníamos que juntar. y ir analizando las cosas que estaban sucediendo, pero también ir generando acciones y lazos y solidaridad entre distintas luchas que se daban en el territorio. Y desde ahí más o menos que está la Asamblea Anarquista, así que ya estamos hace más de un año reunidas como asamblea. Han ido rotando un montón de las personas, hay otras que se quedan, porque es justamente una de las apuestas que tiramos como asamblea, que necesitábamos un espacio abierto para el anarquismo, para la anarquía, y un espacio donde se pudiera de manera cómoda, relajada y participativa estar hablando desde el anarquismo sobre el territorio que estábamos habitando y sobre todo lo que estaba pasando en el territorio en ese momento. Ya un año y tanto, pues hay un montón de cosas que contar sobre la asamblea, pero eso es a grandes rasgos la asamblea. Quizás por ahí alguien quisiera contarnos qué ha pasado en estos tiempos en la asamblea. ¿Qué hace una asamblea anarquista? Hola, hola. Yo podría hablar como de las actividades de la asamblea. Yo llegué como unos hace 4 o 5 meses, no sé. Pero, por ejemplo, como en este verano, como hemos decidido de organizar como unas actividades, porque hasta ahora la única como momento regular que teníamos era una asamblea abierta a todas y todos y todes todos los miércoles. Pero para como este verano tenemos un programa, un cronograma de actividades que son como las asambleas abiertas a todos, todos los miércoles, un ciclo de conversatorios todos los jueves y un ciclo de talleres todos los viernes. La idea es como de tener un espacio abierto para que todos puedan venir a hablar de unos textos que como que son uno cada jueves. Hemos hablado hasta ahora como de antirracismo y de colonialidad del poder, hemos hablado de autogestión, de qué más, de un texto crítico sobre la anarquía y sobre cómo que se llama la revolución es más que una palabra. Y el primero que fue anarquismo de barrio. Los talleres del viernes son como más cosas prácticas, que son como más herramientas para hacer propaganda, desde las herramientas de radiodifusión como Audacity, herramientas de cosas gráficas como técnicas de stencil o Photoshop y cosas así. Y para el mes que viene tenemos todavía como todo un mes también de actividades que no voy a decir toda porque va a ser muy largo. Y todo eso se pasa en nuestro local que se llama Flora, que es un espacio que hace un poquito más de dos meses ahora que estamos arrendando en un barrio más o menos céntrico en Valparaíso, que es el barrio Puerto, que no voy a poder hablar mucho del barrio Puerto porque hace poco que llegué a Valparaíso, pero... Y este local funciona también como un espacio abierto hasta ahora, que sirve para nosotros, las compañeras y los compañeros de la Asamblea Anarquista, pero en algún futuro sería bacán como que sería un espacio de organización también para otros grupos compañeros. Y el local lo estamos arrendando, significa que tenemos que pagarlo todos los meses, y lo pagamos mitad con donaciones que habían llegado de compañeros de otros lugares con más plata que acá en Chile, pero también lo pagamos entre todos con aporte voluntario, así que cada persona según sus posibilidades o lo que puede pasar. Eso, con eso pagamos, pero también el espacio es un espacio de acopio permanente para las presas y los presos de la revuelta u otro tipo de presos. Así que eso, como lo pensamos como un espacio solidario y de organización política para la revolución. Sí, también sobre el espacio y sobre como el contexto en el que estamos, para nosotros ha sido muy importante también el poder sostener este espacio este rato, justamente cuando estamos en un contexto en el que hay toque de queda, en el que hay cuarentenas, que me imagino que también en otros territorios de Avillayala y en otros lugares también se ha ido dando este mismo proceso, y justamente en esta falta de lugares y de espacios, este ha sido bastante importante para poder encontrarnos frente a frente, ir aprendiendo, desarrollando, reflexionando cosas en común entre quienes hemos participado más tiempo en la asamblea y también quienes van llegando, se van integrando o pasan. Y menciono todas estas cosas porque también tuvimos que atravesar como asamblea anarquista el no tener un espacio en el momento en que la cuarentena se hizo más y más restrictiva. Y en ese momento también apareció lo que nos conecta ahora con la red de radios anarquistas internacional, que es el fanzine radial de la Asamblea Anarquista, que se empezó a hacer el año pasado en medio como de la cuarentena, como una forma de ir ligándonos también con otros en resistencia en otras partes, y nos dio también la posibilidad, por ejemplo, de ir encontrándonos a través de este medio con compañeros en Colombia, con compañeros en Perú, con compañeros en Argentina, conociendo también cuáles son sus contextos y sus respuestas y sus resistencias también frente a un contexto que desde la insurrección o revuelta que tuvimos en octubre del 2019 sumado a la pandemia, claro, se ha vuelto bastante represivo, entonces hemos tenido que ir también construyendo y utilizando diversas herramientas y diversas armas de comunicación y de encuentro, como además del fanzine radial también estuvimos haciendo algunas salidas que para nosotros eran propaganda, pero eran también propaganda como de apoyo mutuo, digamos, en esos momentos. Hay que decir también que en este contexto, también como muchas otras escucharán, conocerán este contexto, hay muchísima gente que es comerciante ambulante, por ejemplo, y que durante el proceso de la revuelta y luego también en la pandemia fue, nada, era un contexto muy complejo y también era un objetivo nuestro como el participar en la calle a través de la propaganda política, pero también a través de gestos solidarios como tomar agua, no sé, regalar agua de jengibre o sándwich, en el fondo para ya no, y esto es una reflexión que hemos tenido como Asamblea Anarquista un montón también, ya no como estar mirando desde fuera los procesos sociales, sino que ser parte igual, como decía mi compañera antes, de lo que ocurre en el territorio y los procesos que están dándose. El espacio que tenemos, se nos olvidó el nombre, parece decir, tiene un nombre que se llama Flora. Y que es un nombre igual que también significa bastante para nosotros por una cuestión histórica, por una compañera anarquista llamada Flora Sangüesa, que fue también que estuvo ahí resistiendo también la dictadura y otros embates del sistema, y también Flora porque, bueno, tenemos una visión bastante, no sé, hemos conversado bastante desde nuestra existencia en estos territorios donde está el extractivismo, donde se explota, digamos, nuestros ecosistemas, desde la colonización en adelante, entendiendo que nos entendemos dentro de ese proceso todavía. Para nosotros es bastante importante también tener como un enfoque, no sé, no solo antropocéntrico, sino también considerando la naturaleza y todo lo que nos rodea y nuestro ecosistema. Sí, y sin agregar mucho más, yo diría que quizás ya es hora de que nos vayamos a nuestro primer temita, y a propósito de lo que decías tú, de nuestro nombre Flora, de este espacio que sostenemos hace un ratito, bueno, que viva toda la resistencia de todas las quebradas en flor, que viva la resistencia de todos los océanos furiosos con toda la biodiversidad, que vivan los bosques nativos que todavía resisten acá en Abya-Yala. Y a propósito de eso, les deseamos lo peor a todos quienes quienes lucran a través del extractivismo en este territorio y en todos los territorios del tercer mundo. Así que yo diría que nos podemos ir con ese tema de Abismo, Los Mate. Y otro tema más que se llama Que Viva la Resistencia. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia, manita! Sí, y que es de la gente ahí en resistencia en Ecuador. En el territorio dominado por el Estado de Ecuador tienen esa hermosa canción que se llama Que Viva la Resistencia, carajo. Eso, carajo. Además que ahí es como nuestro amiguito de revuelta también en Ecuador, un poquito antes que de este territorio. Bueno, vamos con el tema y no hablamos más. Adiós. devuelva la riqueza. Mate con menta, armemos la revuelta. Mate con leche, azúcar no nos eche falta. Mate con na, que quiera cagar. Mate con na, que quiera cagar. We'll be right back. vuelta para las y los que llegaron con los compañeros de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Después de este tema y de una primera presentación de la Asamblea, ahora vamos a hablar más como de este contexto, de este último año en el territorio. Acá hace un año que como hubo una revuelta que empezó el 18 de octubre, así que eso fue hace un año y unos meses, pero también hace ahora 10 meses que estamos en contexto de pandemia y de coronavirus en Chile. El contexto de pandemia y de coronavirus lleva como más precarización para un país donde ya como mucha persona está ya muy precarizada por el sistema capitalista y la pobreza. Llevamos también como 10 meses en toque de queda. Toque de queda significa también represión en las calles, significa militarización de la calle, significa más presencia policial y más posibilidades para los pacos, pacos significa la policía, de fiscalizar, controlar y elevar personas detenidas. Entonces eso también permite más violencia física, sexual, psicológica y más poder del Estado, porque en tiempos como de miedo las personas van a confiar más, o como el miedo hace que como es más fácil para el Estado y la policía de hacer lo que quieren en la calle. Pero esta parte de mierda, de pandemia, de represión, de encarcelación, de mutilación y de asesinato lleva también como prácticas de resistencia, de solidaridad, de organización territorial. Así que también como lo que se pasó después de la revuelta y si, como se continuó también como en la pandemia, fue una organización en asambleas territoriales, muchas asambleas de barrios, muchas ollas comunes, muchas personas como se solidarizan pasando lo que pueden de mercadería, personas pasando un kilo de harina, personas que vienen para ayudar y meter la mano en la olla para sacar la olla y seguir alimentando las personas y los barrios como con una... eso, una dinámica de apoyo mutuo, de solidaridad, y también algo que como que la gente ya no confía en el Estado para las necesidades básicas. Como la gente no confía en el Estado para alimentarse, no confía en el Estado para protegerle. Así que eso lo hace la gente. Y como hay como una frase, no sé cómo se dice en español, pero como que ya está siempre escrita en los muros, en la calle: solo el pueblo ayuda al pueblo. Y eso, y después voy a pasar el micrófono a mis compañeros para si alguien quiere. Muchas son las experiencias que hemos podido vivenciar, experimentar y también levantar dentro de los diversos territorios aquí de Valparaíso. Una ciudad dividida en muchos cerros, todos tienen diversas características, diversas falencias, distinto tipo de personas y problemáticas. Si bien arrastramos esta crisis y esta precarización que nos lleva a la revuelta y que después nos pilla con esto de la pandemia, también surgió como una oportunidad de organización y de reivindicación dentro de los territorios y del poder popular en su generalidad, entendiendo que no necesitamos al gobierno, ni a las instituciones, ni al Estado para poder solidarizar entre nosotras, para poder llevar a cabo instancias que nos permitan dar cuenta que las organizaciones y en realidad la vinculación comunitaria, afectiva además y amigable, nos permite poder realizar muchas acciones. Por ejemplo, en el lugar donde yo estaba habitando, que es el Cerro Cordillera, se levantaron muchas acciones relacionadas con el abastecimiento alimenticio. Nos juntamos a hacer una panadería popular, a levantar ollas comunes, instancia que nos permite cocinar en conjunto, alimentarnos, entregar comida, y no como un acto solamente que muchas veces puede parecer cristiano, sino que tiene relación como con convivir, con conocerse, con hablar, con levantar... ¿cómo se llama cuando uno levanta una demanda? Levantar demandas con respecto a cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir, en dialogar. Y finalmente sacarnos esa individualización que el sistema ha tratado de meternos. Es como dar cara finalmente en contraposición a actividades comunes y que nos saquen de este individualismo en el que vivimos. Y en relación a la Asamblea Anarquista, también mi participación, si bien yo participé mucho tiempo y participo dentro del territorio en el que habito, en la Asamblea Anarquista también existe como otra oportunidad de poder encontrarnos a raíz de todas estas experiencias también que hemos llevado a la práctica en nuestros cerros, creo que esta experiencia también nos ha permitido tener otro tipo de organización, más allá de nuestra ideología base o caer solamente en las teorías, también hay una práctica. Y la Asamblea Anarquista creo que ha sido importante en ese sentido y por eso quise participar, porque es abierta, porque reivindica también una postura, porque no se teme hablar del anarquismo en su generalidad y también encontrarnos en prácticas y desde la solidaridad y la amistad, porque, perdón, tengo problemas, porque la amistad también es política. Mi compañero, no sé si quiere decir algo. Sí, sumándome a las palabras de mis compañeras, creo que ha sido importante este tiempo de revoltijos, de revueltas, en que por medio de la crisis de salud y la crisis como política, la crisis de representativa, se han levantado espacios como las ollas comunes, como las asambleas territoriales, que con una multiplicidad de objetivos y formas, igual tienen puntos en común en el que nos estamos reencontrando y rehabilitando espacios comunes. Me gustaría también destacar el anarquismo como una corriente de pensamiento que se enfrenta al reformismo, que muchas veces sirve para estirar el chicle, como dicen acá, para extender algo que realmente está cada día más putrefacto, como lo es el sistema y todas sus ramificaciones, no solo estructurales, sino también que afecta a nuestra interioridad, a nuestra manera de pensar. Y creo que es bueno detenerse a pensar cómo el sistema, al verse atrapado, acorralado contra la pared, intenta buscar soluciones institucionales para poder apaciguar los ánimos de cambio en la gente y en qué medida nosotros también nos esperanzamos con eso. Para mí es súper fuerte personalmente ver a la gente cuando se aprobó, por ejemplo, todo este tema de un cambio constitucional. La gente celebraba en las calles y me recuerda mucho al no que ocurrió en Chile cuando pasa la transición a la democracia, cuando acaba la dictadura. Que también de alguna manera fue un golazo que nos metieron. O sea, hay mucha impunidad después de la dictadura. El modelo económico sigue intacto y lo han ido reforzando en estas mal llamada democracia. Y es fuerte ver cómo la gente de verdad celebra, se embriaga y festeja en estas instancias que la asumen como victoria. Estos procesos institucionales que de alguna manera sirven para lavarle la cara, maquillar un sistema que está más que añejo. Quisiera también reivindicar el minimalismo de las acciones, en cómo nos reunimos, cómo estamos conversando ahora, y que estas instancias no tienen nada más de especial que la propia voluntad de los que estamos acá conversando, y el valor que le podemos tomar a eso es realmente cuánto nos permitimos también sentir a través de estas acciones, cuánto nos pueden afectar o cambiar nuestro modo de vida estas pequeñas acciones como la conversación que estamos teniendo. Que la dialéctica siempre se forma algo más de lo que ella dijo o lo que yo decía. Se forma una sinergia, yo creo, en los afectos, que al final atentan directamente como un terrorismo eficaz, yo creo. A la par de una bomba podría ser, también lo puede ser un abrazo o un afecto real, una preocupación por el otro, una tensión. Y romper un poco con esa verticalidad que nos imponen, que al final integramos, que escapa más allá de del trabajo, de los estudios, al final terminamos integrando esa verticalidad y al final si no nos están sometiendo, probablemente vamos a tender a someter a alguien. Eso puede pasar al final hasta las relaciones de pareja y es súper complejo. En la transversalidad de nuestras acciones también creo que sería bueno poner atención de que no nos quedemos en el discurso y de que integremos las conversaciones y las apreciaciones que vamos adquiriendo con el tiempo. hacer un llamado a advertir de que la cordialidad es una ilusión, de que la democracia le resulta útil a la cúspide en la medida de que nosotros creamos que esto es un diálogo pacífico, pero en el punto en que entendamos de que acá hay un conflicto, de que hay una lucha, de que en la medida en que nos polaricemos, la gente que está en el poder no tiene mayor dificultad en votar esa maqueta, esa fachada de democracia, y ahí se muestra de verdad quiénes son los fascistas. Entonces, recordar el conflicto bélico en el que estamos sumergidos, pero sin olvidar también lo lúdico del juego, como estamos jugando ahora conversando. Sin nada más que agregar y sumándome un montón a eso de los afectos que se han ido generando entre pueblos en lucha, muy propio, o un portal que se abrió durante la revuelta y que sigue abriéndose y que nos depara hermosas sorpresas, con un afectuosísimo abrazo a todos los compañeros en lucha por todos los territorios de este planeta. Nos vamos a ir con unos temitas sorpresa, porque a todos nos gustan las sorpresas y es parte de esos abracitos que podemos darnos internacionalmente. Así que nos vamos con un tema sorpresa. Tu. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. En democracia hay prisión política. La prisión política en Chile no es nueva. Sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presos y presas que este dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte, existe una disputa sobre el número de presos y presas y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1.774 imputados e imputadas, por distintos delitos, y que 219 de ellas fueron por ley de seguridad del Estado contra 1.073 personas. De esas 1.073, 3 están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadas, 2 sobreseídas y 489 que no han sido formalizadas. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5.084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a las presas y presos, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno solo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas. Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del Poder Judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley antibarricadas que promulgó el Parlamento. Esta política represiva para enfrentar al enemigo poderoso, como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio. Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos productos de los saqueos o multitiendas. No obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder, intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común. El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile. Las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco, como el caso Cascadas, o la suavidad con la que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong. Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varias y varios presos de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si las y los presos durante el contexto de revuelta deben ser denominados con el adjetivo de políticos. Incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestras y nuestros compañeros. Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de las y los presos de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización. Libertad a las y los presos de la revuelta. Asamblea Anarquista del Biobío. Enero 2021. Ey, un mambo para que lo baile. Como el sabotaje en Superfly, bandido 47 y el pánico. Pronta libertad y feliz año nuevo. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se han metido las manos, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando corte de espartano. Free pa' mi hermano. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchas que se metieron las manos, pa' los que se levantan dando guerra de temprano. Andamos en la calle dando un corte espartano, free pa' mi hermano. Mientras exista miseria habrá rebelión, andamos antipato pero de menor, tirando mechita, agrando el corazón, coraje en la guerra metemos presión, pensando bien fuerte andamos malditos, cuidado tápate bien los ojitos que nadie te calle, haciendo el delito, libertad pequita, free pa' mi hermanito, pa' que lo canten todos los flightes, pa' los capuchas y los maleantes, corta anarquista, aquí no somos gantes, balazo pa'l paco y pa'l traficante, pa' que lo canten todos los flightes, pa' los capuchas y los maleantes, corta anarquista, aquí no somos gantes, balazo pa'l paco y pa'l

Asamblea Anarquista Autoconvocada Valparaíso. Ya. Y volvemos entonces a nuestro tercer bloque desde Valparaíso, aquí transmitiendo la Asamblea Anarquista de Valparaíso, algunos de quienes participamos acá directamente hacia el mundo en este bloque, en el otro lenguaje colonial bastante extendido en el mundo, español, porque recordemos que el resto de nuestros compañeros han estado transmitiendo durante el día en inglés, y aquí desde este rinconcito lo estamos haciendo en español, con algunos aportes de otros compañeros en otros territorios, y también con esta conversación que estamos teniendo respecto de nuestro último año y algo entre la revuelta y la pandemia, respecto de lo que hemos estado haciendo también un año y algo con la Asamblea Anarquista de Valparaíso, y queríamos hablar un poco sobre los últimos días en este territorio, en el territorio dominado por el Estado de Chile. Han sido días bastante duros, bastante fuertes, marcados por la violencia policial, pero también marcados por la resistencia, también marcados por todos esos aprendizajes que hemos tenido en la revuelta. El día viernes pasado, en Panguipulli, que es, por cierto, un pueblo en territorio mapuche, es decir, en conflicto desde antes, porque lo digo porque se plantea desde la prensa oficial que es como un pueblito donde no pasa nada, pero es también el pueblo más cercano a donde fue asesinada Macarena Valdés, defensora de la tierra y de los ríos, que fue asesinada en el año 2016 en un confuso incidente con RP Global, una transnacional canadiense, austriaca, justamente, que quería poner una hidroeléctrica en el territorio donde vive, donde vivía Macarena con sus hijes y con la comunidad en Tranguil. Y en esta ocasión, el viernes pasado, un policía en un control de identidad, es decir, el momento en que te pueden pedir tu documento de identidad, la policía, se lo hacen a un chico malabarista llamado Francisco Martínez, y cuando este le pregunta cómo se llama al Paco, que se llama, si no me equivoco, Juan Iturriaga. Creo que Iturriaga, y que los mismos Pacos le habían hecho el favor de que saliera otro nombre, fíjate. Bueno, ustedes saben, todas las cosas son muy corruptas. Bueno, hay un conflicto ahí y el Paco decide tirarle 5 tiros y asesinar a Francisco Martínez en la calle, en pleno Panguipulli. Y a propósito de la resistencia y de los aprendizajes, el otro día leía un poco como una crónica sobre ese día. Y la gente, en cuanto pasó esto, toda la gente de Panguipulli que se encontraba ahí cercana al suceso, decidieron que había que sacar todas las rosas del pueblo. Panguipulli es un pueblo donde había muchas rosas, como muy hecho así para el turismo. Sacaron todas las rosas del pueblo e hicieron una animita, le llamamos acá, pero como un espacio de recuerdo para Francisco, para una víctima de la violencia policial. Y luego de hacer este gesto muy hermoso colectivamente, de sacar todas las rosas y ponerlas en el lugar donde había ocurrido, se quemó todo el pueblo. Se quemó la municipalidad, se quemaron al parecer más o menos como 10 edificios institucionales de Panguipulli, ardió toda Panguipulli, y eso, bueno, queríamos también mencionarlo porque justamente a propósito de todo esto que hemos vivido, no es la primera vez en la historia de Chile claramente que un policía mata porque quiere a alguien. Pero sí es de las primeras veces en las que la respuesta es tan contundente, y eso sin duda es un aprendizaje que hemos tenido como pueblo, por decirlo de alguna manera, desde también nuestro propio proceso de revuelta. Es que creo también que esta respuesta popular es cuando las personas como... cuando hay una desconfianza, se dice, como tan grande de las respuestas institucionales, como ya la gente no crean más en la justicia burguesa dominante del Estado, no crean más como en la, no sé, como de en los juicios, o que van a tener algún juicio o algún castigo para el Paco. Así que al final, como eso me parece como una de las cosas visibles de la autoorganización del pueblo, como de hacer justicia de otra manera, que cuando no hay respuesta institucional, hay al menos respuesta popular para decir ya basta de eso. Como basta de matar a las personas, basta de asesinato, basta de mutilaciones. Y como también eso, como de muchas veces es la prensa que tiene esta tendencia como a calificar de vandalismo y de violencia gratuita lo que hacen las personas, como los edificios que fueron como erigidos no son por casualidad, como son puros edificios públicos, como de municipalidad, de registro civil, de comisaría y este tipo de cosas. La gente no atacaron como al oficio de la señorita que vende pan en el barrio, como atacaron a estos edificios que son como la representación del poder estatal y del poder capitalista en las ciudades. Y eso es bacán, como bacán que al menos hay una respuesta popular frente a esta violencia del Estado. Sí, además pasa con este chico que asesina a la policía, que en medio de toda esta respuesta popular, además hay así como una evidente intención de parte de los medios de comunicación de tergiversar algo que era muy evidente. Hay videos donde muestran totalmente el suceso, pero esa doble intención que también nos deja muy claro cuáles son las intenciones desde los medios de comunicación oficiales y con quienes están aliados o no. Asimismo, salen primero los pacos diciendo que eran defensa propia y así sucesivamente. Entonces, bueno, acá ya se está medio curados de espanto, que quiere decir que ya no nos sorprende esta alianza entre el poder, los medios de comunicación, las fuerzas represivas del Estado, y a la vez cada vez la respuesta popular está más contundente. Recordar también que Francisco era tío, si no me equivoco, del chico que lanzaron en octubre del año pasado. ¿En octubre fue? Hace menos meses, en octubre del año pasado, al Mapocho. Entonces también acá, se van repitiendo algunos patrones en el fondo. Hay un montón de represión también en el momento en el que es el funeral del chico asesinado por la policía en Panguipulli. Y hace ayer o antes de ayer, además, aparece otro suceso más del que quizás nos quisieran contar alguno de mis compañeros acá. Apareció un chico que estaba custodiado por el Estado, estaba detenido en la dependencia de una comisaría en Pedro Aguirre Cerda. Y su nombre era Camilo Miyaki. Aparece suicidado. Denuncian que se suicida. La policía dice que es suicida y es bastante extraño el contexto. O sea, era en un horario de tarde, un día de verano, y dicen que se suicidó con una frazada. Es bastante inverosímil creer que él o los policías le hubieran entregado una frazada. Y también es inverosímil que se hubiera suicidado porque él había ya visitado, la familia lo había visitado, y se supone que, por lo que yo al menos escuché, él estaba esperando que le trajeran comida o, no sé, víveres, menester, para pasar la tarde o la noche, qué sé yo. Pero no estaba en la prisión, digamos, estaba en una detención por no tener el permiso. Entonces era algo bien, no era algo grave por la razón por la que estaba. Y los familiares tampoco se lo explican, o sea, les calza mucho. Y claro, en el fondo es complejo cuando ya se nos va haciendo familiar esto, cuando prácticamente empezamos a normalizar el abuso que sufrimos como clase o como pueblo. Y obvio que nos recuerda a la misma Macarena Valdés, que también estaba en Panguipulli, a propósito del chico de Panguipulli, pero que también aparece suicidada Macarena Valdés, también en un contexto súper extraño. El día anterior de que Macarena Valdés aparece muerta, la habían ido a amenazar a la casa en Tranguil. De parte de la empresa de una manera muy violenta. O sea, le dijeron que onda, si no te vas, te vamos a matar. Eso tengo entendido. Y claro, cuando la encuentra colgada, Rubén Collío, que es su pareja, no, perdón, la encuentran los niños. Después de volver del colegio, encuentran a su mamá colgada. La autopsia, tengo entendido que indica que en su columna, en su cuello, no tenía heridas que dan cuenta de un suicidio, que son probablemente heridas de una persona que convulsiona de alguna manera por la asfixia y todo eso, pero Macarena no tenía como indicios de haber sido, de haberse suicidado en el fondo. No tenía como la herida ni la rotura de del cartílago, qué sé yo, de lo que pasa en el cuello cuando uno se suicida, se supone. Y también me recuerda el caso de otro chico, del Mecha, que es un cabro, un chiquillo, una persona que estaba haciendo actividad en Quintero, acá Alejandro Castro. Estaba haciendo activismo en Quintero, que es una zona que se ha denominado acá en este territorio como de sacrificio, zona de sacrificio. O sea que son zonas que el extractivismo ha llegado a un punto tal de que se dan prácticamente por muertas esos territorios. Y ya de alguna manera es denominándolo zona de sacrificio, o sea, reafirman de que está ese territorio está colapsado. Es súper fuerte, la verdad. La verdad es súper fuerte lo que nos produce, yo creo, esta situación. Y el chico, claro, era un luchador por el medio ambiente y aparece colgado al lado de una avenida muy concurrida en un horario de cuando estaba oscureciendo. Y tampoco ni la pareja ni la familia se explican por qué lo hubiese hecho, en el fondo. Era un chico lleno de proyectos y así. Estas situaciones son una seguidilla, una sumatoria de muertes extrañas y sin sentido. Sí, y justamente como a propósito de lo que decías y de lo que estábamos conversando, claro, la actitud del Estado, del mercado, pensando en RP Global y en las empresas que están también detrás, por ejemplo, de la explotación del territorio de Quintero Puchuncaví, no son prácticas nuevas, son prácticas que han... que han naturalizado por años, digamos, esto del falso suicidio y distintas formas de ir amedrentando y amedrentando hasta el asesinato o amedrentando de distintas formas a quienes se organizan, a quienes luchan en el fondo en estos territorios. Lo interesante justamente es que a un año y algo de todo este proceso en el que ha habido mucha violencia, pero también mucha organización, mucha solidaridad, mucha idea de comunidad que nos faltaba, ahora sí como comunidades al parecer hemos reaccionado y hemos respondido frente a estas situaciones. Yo recuerdo cuando mataron al Mecha, yo recuerdo cuando mataron a Macarena Valdés y hubo reacciones, pero no hubo reacciones como las que hubo este viernes pasado por Francisco y también ayer, por ejemplo, en las manifestaciones que hubo en distintos territorios por el asesinato de Camilo Miyake. Ya no somos indiferentes ni individualizamos solamente las situaciones, sino que también esta vuelta que se ha tenido a la organización popular, este encuentro, esta ternura colectiva que hemos ido desarrollando, es también la vuelta a la comunidad y sus frutos, pues ya no nos son indiferentes las cosas y sí hemos aprendido y experimentado cómo ir enfrentándonos a esto y que no nos pase por encima, que es algo súper relevante porque finalmente cuando repasamos estas historias es muy doloroso, es muy fuerte, nos habla de una violencia continua, pero también ahora en la actualidad nos habla de las hermosas posibilidades que nos da el encuentro de nuestras comunidades y la clara convicción de desconfianza frente al Estado, frente a la policía, frente al mercado, frente a los empresarios, a las familias ricas. Todo eso nos da también la fuerza, la ternura y el amor suficientes para tener actos como juntar flores para recordar a alguien asesinado y también quemarlo todo cuando hay que quemarlo todo. No sé si mi compañera por ahí quería decir algo. Sí, yo quisiera como... Quería rescatar que no olvidar que la pandemia ha sido la excusa perfecta para que la fuerza policial, los pacos, ocupen más fuerza aún y haya más represión en las calles. Estamos prácticamente viviendo en una película de ciencia ficción que solo por hecho de caminar en la calle te pueden llevar y hacerte desaparecer. Como lo que había estado sucediendo, pareciera que fuera la tradición dentro de este país, del fascismo en general, y ahora con la autoridad que se le ha dado el gobierno y el Estado en general a la fuerza policial, permite que estas personas puedan hacer lo que quieran con otras personas. También aclarar que la fuerza policial en Chile, quienes están en la calle, están reprimiendo y están asesinando, que están asesinando, ¿no? Vienen también de los barrios y las poblaciones. Estamos viviendo finalmente pobres versus pobres, horrible la situación donde el fascismo se ha comido prácticamente las cabezas de estas personas y donde finalmente ellos son la peor amenaza pública que puede existir para nosotros y para nosotras. Dale, yo, compañeros, quería decirles que me voy, así que un abrazo solidario a todas las comunidades en lucha y viva la anarquía. Eso. Eso. Oye, y a propósito de todo esto, nada más que desearles que pues se acabe la policía, que se disuelva pronto en ácido a toda esa institución. Y vámonos con un temazo de Abyayala llamado ACAB. ¿Qué se entiende en todos lados? ACAB. ACAB. You understand me? ACAB, you understand me? Nos vamos a ir con ACAB de Sara Jeve y después, ¿sabís qué? ¿Qué? Con Anti 133 de Dirty Lepra. ¿Qué me decís? Me parece fantástico. Eso, pues para pues todos los que odian a la policía en todas partes y para todas las comunidades en lucha, despedimos este bloque. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Con precintos que atan. Que fake está mentira y este show que nos montan. Más tecnología hasta el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control. Patrulla tu vida para... para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste, glifosato desde el techo. Solamente encima de todas las brillas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Desde el norte semiárido planteamos la necesidad de articularnos en afinidad anti-extractivista, en un contexto en donde la devastación de los territorios, flujos de agua, comunidades y animales no humanos se ha configurado como avanzada colonialista. Creemos que el ejercicio de reconocimiento identitario es insuficiente como posicionamiento político, en tanto continúa sosteniendo la idea de humanidad desprendida de la naturaleza. Es el despojo de aguas, una de las tantas prácticas coloniales, un elemento que la diversidad sexual oficial no considera a la hora de posicionarse como movimiento. Es decir, Sandra Riquelme, actual gerenta de Asuntos Externos y Sustentabilidad de la Minera CAP, es ascendida a la planta alta ejecutiva como una medida inclusiva. Mientras mujeres expertas en el saqueo colonial se posicionan masivamente como nuevas líderes y son aplaudidas en los foros empresariales de Icare y Acción Empresas, el grupo CAP se reserva las ganancias monetarias y de estatus y continúa saqueando intensivamente los minerales de hierro, las aguas y fractura las dinámicas de organización local, tanto en la cuenca Elqui como en la cuenca Huasco. Señalamos que no adherimos a la política de no conflicto instalada por los y las tecnócratas de la diversidad sexual oficial. No acudiremos a su pacificador llamado. No cuando creemos que continúan alimentando las dinámicas de explotación del capitalismo global, alianzándose con consorcios empresariales multinacionales como Fundación Iguales con la empresa canadiense Tech. Mariconeos críticos, Norte Semiario. Los giles que saquearon el pají. Pa' cuidar a ricachones, maldita la policía. Se dijo que se hace siempre lo que vos querías. Asesinado, torturado, pa' cuidar la burguesía. Yeah, muerte a los torturadores. Yeah, barricas en todos los callejones. Nunca fueron de goma esos perdigones. Van a cobrar por todos los ojos pacos traidores. Que hablar de los milicos de rebaño, sí. Ver terrenos que salen el año, sí. Fueron a los cuarteles a lavar baños. Acostumbrados a matar a su pueblo lacayo. No, venden pura falacia. Fijo que mete mano lacia. Nos estafan, ya hay que decirle gracias. Por eso estoy feliz que saques en toda la farmacia. Sí, saco una pastilla pa' tu mami. Si no, los jarabes de tu papi. Músicas al choque, no va el Grammy. Resistencia obrera a tipo Lee. Ya no le compramos por el Oli. Vamos por todos, esto es un Olin. Piedras a los pecos como Bowling. Nunca han dado cara a puro ver. skin. Edith, sound pack con acción, poniéndole bueno a la inhalación. ¿De dónde sacaste la mano falopa de lo incautado? Comprado la pobla, tu Diana Saleta más congestional que Vicuña Maquena en hora punta. Tu lema del débil, el protector. Pobre farmacia, pobrecito mall. Pobre los cuicos que están con horror, diciendo por Insta que quedo la fuck. Aquí somos rotos, aquí somos flight. Estamos acostumbrados a dar combate. Los pacos son Perkins, son guaremate. El cuico lo ordena y tú acataste. Quien te viera, paco jalero, matando a tu clase, golpeando al obrero. Los niños le tienen más miedo a un paco que a un ratero. Que se disuelva los pacos luego. Y un monumento al matapaco. Espero que nuestra lucha la imite el mundo entero. Un mundo sin explotación, anhelo. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente la pobla le falta money. Esta lucha clase mi pana Dory. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente la pobla le falta money. Esta lucha clase mi pana Dory. Anti 133, mi con la TV y la prensa burgués. Anti 133, milico repudiado, mírate pa'l cuartel. Anti 133, saqué una farmacia y un Santa Isabel. Anti 133, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Ando redeando mandril, tu feria contra los pacos. Dale leña como tazo, bien loco como macacos. Se aguantean que son bio y vienen por desacato. La iglesia te abre las puertas, si no la voy los platos. ¿No te gusta acaso pegarle a tu pareja? A pura leña va a aprender la moraleja. Malo con los malos, bueno con los buenos serenos. A los malos puro veneno, voy sin freno, voy liviano. Con un porte en cada mano, las dos me hace mi hermano. Si pierdo nos reclamamos, si ganamos celebramos cortesano. Agradecido de estar vivo, guerreando sin Dios ni amo. Yo no paro, aunque el delito cueste caro. Aunque me tapen en año, aunque me tapen en disparo. Ya te dije bueno con los buenos y malo con los malos. Bueno con los buenos y malo con los malos. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los abusivos y el estado sanguinario. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los abusivos y el estado sanguinario. Plomo, le sobamos lomo, salen las molos, no pregunten cómo. Estamos tapados, de noche hemos tirado. El S9 anda entero detonado, encanao. A cualquiera que se ha cruzado, si lo pillamos grabando, se van quebrados. Tortura ores violeta, no lloren si lo quemamos junto a sus camionetas. Somos caletas, ya, yeah. Están apuntando la gloria, Jerico y la Beretta. Muerta los capos, muerta los tenientes. Fuego para la prensa que se truquea y miente. Manos caliente, corazón ardiente. Estamos impacientes por quebrarle los dientes. Bueno con los buenos y malo con los malos. Que a los cuarteles le lleguen bomba de regalo. Bueno con los buenos, malo con los malos. Que a los cuarteles le lleguen bomba de regalo. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los abusivos y el estado sanguinario. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los abusivos y el estado sanguinario. A puro palo, malo con los malos. Que cobran los malos, a puro palo. Ya, yeah. Oh yeah. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. A puro Bien, aquí en Resistencia, justo en el Congreso, canalizando la rabia a ver si cae este sistema patriarcal de una buena vez. Eso, de una buena vez, que caigan todos de una buena vez. A propósito de eso, hay un proyecto de ley de migración, como siempre, la situación en un país de base legal, fascista y colonial. Es una situación muy compleja. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es la nueva mala noticia contra la que hay que resistir y contra la que hay que luchar? Sí, es que mira, se conoce poco, pero a finales de abril el gobierno le da urgencia a la discusión y aprobación del proyecto de ley de migraciones, que venía estancado 7 años. O sea, desde 2013 que se introdujo este documento, recién ahora lo retoman y recién ahora fue urgente, en plena pandemia, en pleno crisis de... O sea, en un contexto en donde las organizaciones estamos resolviendo otras cosas, otras urgencias, y donde la comunidad migrante ni siquiera puede estar al tanto. Entonces, es de por sí una decisión bien racista. El documento tiene un enfoque muy punitivista. Incluso contemplaba la creación de centros de detención especial para personas migrantes. Eso lo sacaron, pero la perspectiva, la estructura sigue siendo la misma, que es decir, somos culpables por ser. Entonces, es lo que venimos a repudiar hoy y es lo que vamos a seguir haciendo. Se viene repudiando desde hace meses, pero la siguen discutiendo y no queremos que la impongan. Y estaban invitando también a unos conversatorios y también a la agitación en torno a esto, porque efectivamente no es solo una cuestión estatal, sino también muchas veces del resto del movimiento social, por decirlo de alguna manera, de olvidar, invisibilizar esta temática. Y nada, me parecería interesante que, claro, cuál es la invitación que se hace a participar por un lado en esos conversatorios, pero también a cómo agitar y a cómo hacernos cargo también de esta temática. Sí, mira, el antirracismo y el enfoque colonial nos urge, y nos urge cuestionar el privilegio de la nacionalidad, porque ningún Estado nos cuida, nos cuidamos entre nosotros. Entendiendo eso, ya el tema migratorio debería dejar de ser solo un tema, ¿no? Y debería estar más presente. Por eso, además de esta denuncia que quisimos venir a hacer acá, que sabemos que igual es súper simbólica, diseñamos toda una semana de actividades desde donde nos interesa conversar, que es, oiga, hagámonos cargo de la sanación, hagámonos cargo de la ancestralidad, veamos y hablemos cómo es que el control migratorio es una herencia colonial y qué está pasando con el criollo haitiano, que necesitamos que esté más presente, necesitamos aprender a hablar criollo. Entonces, claro, es un repudio, es un rechazo, más también hablamos desde los lugares desde los cuales tejemos nuestra resistencia, que es, oiga, esto no es nuevo, estamos heredando estas luchas, estamos en este territorio y tenemos que acuerpar e integrarnos para que sea posible, y eso, para que se materialice no solo ahora, no solo esta semana, sino en adelante, porque estamos resistiendo juntos. ¿Quería que le muestre mis papeles? ¿Qué papeles que le gustaría que le muestre? Yo soy libre, libre, ciudadano del tercer mundo, libre, lo reitero, yo soy libre y mi libertad es ilimitada. Mis papeles, ¿qué papeles que le gustaría que le muestre? Nadie necesita papeles para vivir, pensar, luchar, gozar. Nadie necesita papeles para sentir, reír, amar y ser amado. Todos amamos como podemos, vivimos como podemos, aguantemos lo que podemos, algunas veces también morirnos como podemos, no importar el nombre. Brian, Sebastián, José, Piñera, mis papeles, ¿qué papeles que le gustaría que le muestre? Aunque reclamo con todo el clamor negro que da ritmo mi canto, cuando escribo mi piel no tiene color hermana, soy de la raza humana, y si algún día te llamo hermano o hermana, no es una simple cuestión de color, es porque siempre tengo los mismos valores, las mismas felicidades y los mismos dolores. Quizás que mi implacabilidad poética, terapéutica me costará, pero rechazaré esta sociedad de suciedad, este Estado nazi que da eutanasia, nada ni nadie nunca me desconectará de esta máquina de esperanza que es la poesía, mi reija, mi dulce locura, ni mi pasaporte haitiano, venezolano, colombiano, chileno, ni mi tarjeta de residencia chilena son suficientes para decirte quién soy. Entonces, dígame qué maldito papel es que le gustaría que le muestre, si nadie necesita papeles para vivir, pensar, luchar, gozar. Nadie necesita papeles para sentir, reír. Nadie necesita papeles para vivir. pensar, luchar, gozar, amar y ser amado. Todos amamos como podemos, vivimos como podemos. Nadie necesita papeles para vivir. Inmigrantes sin papeles. Muchas gracias. El gobierno va a desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar la crisis migratoria que está afectando especialmente a la localidad de Colchane. Hasta allí siguen llegando cientos de personas con niños, en su mayoría venezolanos, buscando refugio. Tras la deportación de este miércoles, la incertidumbre se apoderó de todos los venezolanos que se encuentran en Chile de manera ilegal. Un inmigrante es tu amigo, tu enemigo es el capital. Las ramas no nos separan, nos separa la clase social. En total, 138 personas, la mayoría de ellas con ingreso irregular reciente a nuestro país, fueron expulsadas hoy de Chile por tierra y aire. No expulsó a más de 100 migrantes procedentes de esos países. Fueron detenidos en la localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia. La medida principal para quienes ingresen irregularmente va a ser la expulsión. Este vuelo hacia Colombia y Venezuela es solo el primero de muchos que el gobierno pretende concretar mensualmente con el apoyo de la FACH o líneas comerciales que ya están en proceso de licitación. Proceso de licitación. Dolidos, amargados y tristes estaban los venezolanos que debieron abandonar el país este miércoles en la mañana, la mayoría de ellos sin hallar justificación alguna a esta deportación. Mientras, 48 horas antes, la ilusión y la esperanza era lo que reinaba en las personas que eran embarcadas en Colchane rumbo a Iquique, retomando una aventura de difícil pronóstico. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La única crisis humanitaria son los estados y sus fronteras militarizadas. A detener las deportaciones ahora. Ahora. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Viva la migración y la lucha por la liberación. La lucha por la liberación. Viva la migración y la lucha por la liberación. La lucha por la liberación. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! La única crisis humanitaria son los estados y sus fronteras militarizadas. Fronteras militarizadas. Viva la migración y la lucha por la liberación. La lucha por la liberación. Un poquito simpático para ti, muñeca. ¡Fascista! Maldito sudaca, maldito latino, inmundo chileno, peruano argentino, maldito sudaca, maldito latino, inmundo chileno, peruano argentino. No pongas tus manos en mi car, no pongas tus dedos en mi car. Cochino sudaca, cochino latino, horrible boliviano, vive ecuatoriano. Cochino latino, horrible boliviano, dile ecuatoriano. No te fijes en mi mujer, no saludes a mi mujer. Estamos ya en este cuarto bloque, después de escuchar ese mix de audios respecto a la situación que está ocurriendo en las fronteras de este territorio que por ahora se llama Chile. Estábamos comprobando cosas técnicas, ustedes saben cómo es hacer un programa más o menos en vivo, y hay que confesar también que luego de que escuchamos este mix se nos vació un poco el estudio, así que vamos a comentar un poco aquí entre menos personas de la asamblea, vamos a comentar un poco esta situación a propósito de pensar que igual quizás nos estén escuchando compañeros en territorios donde el tema de la migración y las políticas racistas contra el movimiento libre de las personas ha sido algo, bueno, mucho más presente, con mucho más rato, y con esto pienso si nos están escuchando en Europa o en Estados Unidos. Se sabe que es un tema en el que también los anarquistas han estado participando y activando por harto tiempo en esta lucha contra las fronteras. Recuerdo perfectamente cuando llegaron también muchas personas desde Siria, por ejemplo, a Alemania, y que hubo hartas campañas también, como esta idea de que nadie es ilegal y de que son bienvenidos. Y justamente en estos territorios, en Avyayara y específicamente en Chile, el proceso migratorio, la verdad es que Siempre ha habido migración, sabemos que es algo histórico y no solo contingente, pero estas formas de migración en las que el Estado e incluso la propia gente del territorio enfrenta de manera racista la venida de otros seres, incluyendo leyes y declaraciones de ministros, por ejemplo, que salió hace poco un ministro diciendo que no se iba a vacunar a quienes estuvieran sin sus papeles regularizados acá en Chile, y ahora se contradijeron y salieron diciendo que sí se va a vacunar. Pero bueno, son esas como... Pero con la salvedad de quienes se autodenuncian. Quienes se autodenuncian por entrada ilegal pueden vacunarse. Ah, están así ahí de feo. Sí. Bueno, sí. Por supuesto, siempre es feo. Claro. Entonces, en todas esas cosas, sabemos que hay experiencia en otros territorios y acá estamos experimentándolo, no sé si decir como de manera novedosa, pero más o menos sí. No había algo así como la ley de migración que se está ahora tramitando ya en el Congreso aquí. No existía algo así, que es una ley eminentemente racista. Y así como con toda la campaña también mediática que se hace, en el fondo contra la libre migración de otras personas de otros territorios aquí en Avialala, además de lugares propios del continente. Y aquí también hemos estado, bueno, por un lado, como se comentaba antes, tuvimos un conversatorio también sobre racismo y decolonialidad y la presencia de la colonización en nuestros territorios y en nuestras vidas, en términos generales, y cómo nos afecta políticamente y cómo enfrentarlo también. Y también hemos estado tratando de desarrollar algunas actividades en torno a eso y a cómo abordar estas temáticas. Aún es algo muy complejo y es como una ola que se viene, porque de pronto hay que enfrentarse como a nuestras mismas, no sé, personas que viven acá y que son igual de pobres que los migrantes, pero que está el discurso súper metido igual, como de que si llega alguien tiene la culpa, que es un clásico igual, y es claro, es un proceso que acá estamos tratando de enfrentar, dándole vueltas, y por supuesto que siempre planteando de antemano que no creemos en ninguna frontera ni en ninguna patria. Y bienvenidísimos a los migrantes que vengan en este territorio, también si es que se llegara a escuchar por ahí, si algún migrante tuviera acceso a esta parte en español de este programa en conjunto de la red de radios anarquistas, pues les decimos que bienvenidos, que acá también hay un espacio, como contábamos antes, Flora, es un espacio que también está abierto para quienes quieran participar, así que fuera les fascistas y bienvenidas les migrantes. Eso mismo, eso mismo, y en esta transmisión sin fronteras, que finalmente es esto, entre compañeros que estamos sumamente lejos en experiencias, en territorialidad, incluso en el lenguaje, y por eso estamos haciendo este bloque en este otro lenguaje colonial, que puede ser entendido por varias personas. Nos queremos ir despidiendo, también como agradeciendo muchísimo el espacio, mandándoles un abrazo enorme a nuestros compañeros y a todos quienes estén escuchando, y a quienes les haya hecho también un cariñito en el corazón, escucharnos en español, si es que usted está viviendo en un lugar donde no hablan este idioma y usted lo habla, bueno, bienvenida también a haber escuchado este espacio, y les dejamos invitades a Valparaíso. Sí, pues, tenemos un correo y todo. Sí. Se los vamos a dar. Sí, es asambleaanarquistavalparaiso@gmail.com o @raisap.net. .net. Y muy bienvenidos, claro, a ver nuestras publicaciones. Estamos en Facebook también, Asamblea Anarquista Valparaíso. No tenemos nada más moderno, pero tenemos correo, tenemos el Facebook, tenemos el espacio Flora en Valparaíso, por si en algún momento llegan acá o por si a alguien le interesa aportar, ponerse en contacto, mandarnos cosas, mandarnos cartas. mandarnos audio. Dinero. Mandarnos dinero, si es que alguien quisiera, porque como se imaginarán también en estos territorios, no nos sobra el dinero. Sí, y además tenemos un montón de ganas y una apertura enorme para que lleguen nuestros compañeros de distintos lados de este planeta. Sí. Así que les mandamos un abrazo muy afectuoso y muchos cariños por donde sea que nos estén oyendo. Sí, nos despedimos desde acá, desde la puntita de colgando más o menos entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Nos vamos despidiendo. Ahí otro compañero de la asamblea dice chao, chao. Nos vamos despidiendo, les agradecemos un montón y les vamos a dejar con un temita de despedida para terminar esta super coordinación internacional de la red de radios anarquistas. Del planeta Tierra. Del planeta Tierra 2021.